de pasión llegando al corazón. 4, 5, 6 y has cambiado tu manera de ser. Ahora dices no soy nada para ti, me hace lo que soy. Sabes, tú bien sabes que te quiero con pasión. Es por eso que jugando con mi amor, castigándome estás. Siempre que te tengo cerca de mí jugando estás. Es tu manera cuando vas a besar y empiezas a contar. 1, 2 y 3 y tú me llenas de estos otra vez. Con tus caricias tan llenas de pasión, llegando al corazón. 4, 5, 6 y has cambiado tu manera de ser. Ahora dices no soy nada para ti, me hace lo que sea. Cambiado tu manera de ser. Ahora dices no estoy nada